todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Hoy sí que tengo buena voz y estoy, como siempre, acompañada de Félix. Hola. Estamos en Mallorca y nos vais a acompañar hoy a una excursión fantástica que se puede disfrutar en esta isla. Y además está estrechamente relacionada con una historia muy peculiar que hay en Mallorca y en otras islas. Las cuevas. Vamos a visitar unas cuevas. Os vamos a contar qué descubrimos en estas cuevas, qué relación tienen con la historia, cuál es la historia de estas cuevas. Y al final vamos a disfrutar todos juntos de un maravilloso espectáculo de Mozart dentro de estas cuevas. ¡Vamos allá! En Mallorca hay un montón de cuevas que puedes visitar, entonces yo creo que podríamos hablar por qué fuimos a estas cuevas, que son las cuevas del Sams, en vez de ir a otras cuevas, como por ejemplo las más famosas, que son las cuevas del Drac. Y es que sucede una cosa. En un principio, si tú quieres ver las cuevas más impresionantes, siempre te recomiendan las cuevas del Drac. Pero ¿qué pasa? Primero, es que vi muchos comentarios de personas que decían que no les permitían grabar en el interior de las cuevas o que había tanta gente que al final no te podías parar ni un minuto a hacer una foto y todo el rato te metían prisa. Y claro, eso para nosotros es un problema porque queremos que veáis nuestro paseo. Nosotros queremos experimentar las cuevas, pero también contaros nuestra experiencia. Un punto a favor de las cuevas del Drac es que vi que al final de la visita había un paseo en barca por los lagos marinos que hay dentro de las cuevas, que por cierto son de agua salada, pero desde el COVID ya esto no estaba permitido o no lo hacían. No sé si en un futuro volverán a hacerlo, pero claro, no lo hacían. Entonces busqué una alternativa y vi las cuevas del Sams que eran igual de impresionantes. Yo vi fotos de las dos y la verdad que me parecieron muy bonitas, ahora lo vais a ver, y tenía todo lo que necesitábamos. Para empezar, teníamos un guía que nos iba a acompañar por toda la ruta, a diferencia de las otras cuevas. Creo que podías contratarlo, pero de serie no te venía, o al menos vi que muchas personas reseñaban que el guía de las cuevas del Sams les aportaba mucha información y les acompañaba, y en cambio en la otra no tanto. Entonces elegimos estas cuevas porque había menos gente, iba a ser más cómodo, nos permitían grabar y de verdad que vais a flipar con el interior de las cuevas. Como siempre decimos, son de estos vídeos que en vídeo no se va a apreciar tanto, esperemos que podáis verlo bien, pero de verdad que nosotros flipamos. Mar, ¿a ti qué te pareció esta experiencia? ¿Alguna vez habías visitado algunas cuevas parecidas? Pues lo cierto es que he visitado otras cuevas, pero no como estas. Creo que todos los espectáculos que vimos dentro de las cuevas, además del espectáculo en sí, que es poder ver esas estalagmitas y estalactitas en directo y desde muy cerca, no los había visto antes en ningún otro sitio. Pero aquí, en Málaga, también tenemos las cuevas de Nerja. Yo he ido muchísimas veces a las cuevas de Nerja. Es un viaje que tú y yo tenemos pendiente para Español en Pijama. Y son también alucinantes, aunque muy diferentes, muy, muy diferentes. El caso es que estas cuevas me encantaron y, claro, en un primer momento reconozco que yo quería ir a las cuevas del Drac. Eran las más conocidas, las más famosas, y yo tenía muchas ganas de conocer esas cuevas, porque todo el mundo que va a Mallorca hace esa excursión a las cuevas del Drac. Otras muchas personas irán a otras cuevas también, pero bueno, estas son las más populares y siempre es como ese lugar que no te puedes perder si vas a Mallorca. Pero llegó Félix, que siempre está buscando en internet a ver qué tal está ese sitio, qué puntuación tiene, qué dice la gente, le encanta hacer eso, y entonces me dijo que en las cuevas del Drac no cabía un alfiler. Que había leído eso. Claro, por supuesto, nosotros no fuimos en una época en la que Mallorca estuviese llena de turistas. Pero nos preocupó un poco que hubiera demasiada gente allí, aunque no estuviésemos hablando de los meses de julio y agosto. Así que elegimos esta y no me arrepiento en absoluto. Me pareció preciosa, el guía fue una persona encantadora, de verdad se llamaba Tony, ¿no? Fue muy simpático, muy amable, no tuvo ningún problema, por ejemplo, en que estuviésemos grabando el recorrido, le explicamos para qué lo hacíamos. Fue muy, muy cordial, fue muy agradable la conversación con él y además siento que explicó las cosas muy, muy bien. Todo era muy comprensible dentro de que era algo completamente nuevo para mucha gente de la que estaba allí. Y disfruté muchísimo el paseo. Nos dio muchos datos, nos explicó muchas cosas y al final del recorrido nos recomendó un montón de sitios buenos en Mallorca, de los que os hablaremos, por supuesto, los compartiremos todos. Todos esos sitios los compartiremos con vosotros. Pero fue genial, fue genial. Es que el guía me pareció fantástico. Para explicar un poco el recorrido que hicimos y que podáis ubicaros a lo largo del vídeo, hay que decir que la cueva consta de tres partes. La primera es la cueva redonda, que es donde empezamos este trayecto y donde nos sentaron y nos explicaron algunas cosas acerca de la cueva. La siguiente es la cueva azul, que como podéis comprobar, pues es en la que estamos ahora mismo, que tienen algunas luces azules y la verdad es que de dentro parecía que estabas en el espacio. Hay que decir que, aunque se vean algunas luces parpadeando, es cosa de la cámara, ¿vale? O sea, no parecía que estabas en una discoteca y en las cuevas eran luces fijas. Y después, por último, estaba la cueva clásica, que ya ahí sí que había una iluminación normal y donde vimos muchas estalactitas, vimos los pozos y es donde vimos y acabaremos con la actuación de Mozart. Lo que más me gustaría contar de este sitio, os vamos a contar, bueno, podemos contar también cuánto nos costó, ¿no? 16 euros por persona, los niños un poco más baratos, son como 10 euros, y los bebés con menos de 3 años, los niños con menos de 3 años, entran gratis. Eso como dato así de la cueva. Pero el dato que más me gustó, la curiosidad que este hombre nos contó y que más me llamó la atención, porque no tenía ni idea, reconozco que con lo curiosa que soy, con lo curiosos que somos, no habíamos mirado por qué estas cuevas se llamaban cuevas dels Hams. Y resulta que Hams, en mallorquín, significa anzuelo. Un anzuelo es un objeto metálico que utilizamos para pescar. Y tiene una forma muy peculiar, ya sabéis, en forma de curva hacia arriba. Lo que ocurre en estas cuevas es que las estalactitas, que son esas formaciones dentro de la cueva que van del techo hacia el suelo, es decir, las que salen desde el techo por el agua que se filtra en la cueva, en lugar de terminar en punta, como acabarían en cualquier cueva normal, no se sabe todavía por qué, no han sido capaces de descubrir por qué, estas estalactitas suben hacia arriba, como haciendo la forma de un anzuelo. Es un fenómeno muy curioso que no tiene todavía una explicación y se puede ver claramente en el paseo por las cuevas y por eso se llaman así. Me encanta esta historia, me gustó muchísimo. Y si vas a las cuevas vas a poder ver estas estalactitas con esa forma de anzuelo. Sí, ahora veremos esas formaciones, pero a mí me gustaría aprovechar este espacio para criticar a la persona que dio nombre a las estalactitas y a las estalagmitas, porque recuerdo que en el colegio era un lío. ¿Las estalactitas son las de arriba o son las de abajo? De verdad, yo eso no lo entiendo. Podría haberla llamado estalagriba y estalagbajo para guiar a los niños, porque eso era un lío, porque a día de hoy, ¿quién sabe cuáles son las de arriba y cuáles son las de abajo? Fíjate que tú no sabes ni decir las palabras todavía. Claro, pero eso no es culpa mía. Estalactita y estalagmita. Pero bueno, esto no importa en absoluto, ¿no? No hace falta. Entonces, además de eso, vimos otras formaciones muy interesantes. Me pareció muy divertido porque durante la visita vimos como una de las estalagmitas tenía forma de mono. Y yo lo vi claramente. Había otra, bueno, esta me costó un poco más, pero forma de Papá Noel. Y así había varias cosas muy, muy interesantes y muy curiosas. Te parabas un momento, te concentrabas y podías verlo. Entonces, me gustan esos juegos con la imaginación y todo eso. A mí es algo que me gustó mucho porque al final es una cueva y ya está. Pero claro, le dieron vueltas a cada zona que tú ibas, le daban nombre y le daban forma a alguna piedra y al final te aumentaba la experiencia y te hacía tener como un recuerdo de las cuevas que si no te dijeran, mira, a que esa piedra se parece a un mono, tú te paras, lo ves y dices, ah, mira, pues es verdad. Entonces, se preocupa mucho de que tengas esa experiencia, ¿no? Ellos decían que había que poner la imaginación, pero que con la imaginación podías verlo. Y al final, es verdad que acabas viéndolo y es algo que me gustó especialmente. Y otra cosa que me gustó mucho y es que, de camino a las cuevas, nosotros vimos muchos molinos, que aparentemente, pues... Molinos, qué catetos. ¿Por qué? Porque yo pensaba que eran como molinos de viento, ¿sí? Pero te dije que tal vez servían para picar trigo o algo así. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados que los molinos se utilizaban sobre todo para eso. Eran molinos de viento igualmente, porque sí. Servían para aprovechar la energía del viento. Pero en las cuevas nos dimos cuenta para qué utilizaban estos molinos. ¿Tú te acuerdas quién descubrió esta cueva y por qué los molinos no eran de trigo como pensábamos? Claro que me acuerdo, porque es que además yo iba conduciendo, Félix iba mirando el paisaje y le dije, ¿y esos molinos? Y habíamos visto uno o dos con unas especies de casetas, casas al lado, bastante, algunas bastante en ruinas, era todo muy extraño y los dos llegamos al sitio y nos olvidamos, es decir, hablamos sobre eso, pensamos que sí. Cuando llegamos al sitio nos olvidamos y al entrar en las cuevas nos explicaron qué era todo esto de una forma muy clara y me gustó mucho. A ver, resulta que estas cuevas, que tienen la friolera de 11 millones de años, fueron descubiertas. Sí, pues un espeleólogo, que es la persona que se encarga de este tipo de cosas, las descubrió más o menos en el año 1889-1950 aproximadamente. Estaban realizando excavaciones en busca de ciertos minerales, unas piedras preciosas que eran muy típicas de la zona, y se descubrió que había algo ahí. No era el mineral que buscaban, pero había unas cavidades, lo que ahora conocemos como cuevas. Esto le resultó muy curioso a este señor, que se llamaba Don Pedro, y decidió seguir excavando allí, ir descubriendo la cueva, porque por supuesto... Era una persona con cabeza y sabía que podría sacarle cierta rentabilidad, podría sacar beneficios de esto. Pero claro, aquello era muy complicado, estaba muy oscuro, encima están esas lagunas y era todo muy complicado. Entonces, en el año 1910, fue capaz de llevar luz a la cueva. En los pueblos de alrededor no había luz, pero él tenía luz en la cueva. ¿Y cómo hizo eso? Esta es la gran pregunta. Pues a través de esos molinos. Eran unos molinos, por supuesto, movidos por el viento, que tenían un salto de agua, es decir, que abajo recogen agua y, bueno, hay un aljibe debajo, un contenedor con agua, y estos molinos eran capaces, cada molino era capaz de generar unas 16 horas de electricidad. Lo que permitía, por supuesto, visitar la cueva, continuar con las excavaciones y, bueno, me parecía alucinante. Para eso es para lo que servían esos molinos. Así que estuvimos más o menos una hora ahí abajo a una temperatura constante de 17 o 21 grados y descubrimos esto y otro montón de cosas, además de que hay imágenes que tengo grabadas en mi cabeza y una de esas imágenes es el momento en el que nos estaban explicando lo de los molinos y pensé, qué bruta, cuando venía por la carretera y no entendía nada y resulta que servían para eso, me pareció muy interesante. Claro, has dicho que bruta, también podríamos utilizar lo de qué cateta, ¿no? ¿Qué cateta? Que nos referimos. Sí, no está muy bien, porque al final cateto se supone que es como un hombre de campo, con poca cultura o cosas así. Está asociado así, pero creo que los jóvenes decimos mucho esa palabra para referirnos a personas que dicen algo como, bueno, que es una tontería, tal vez podríamos decir que es una tontería, o que es algo de una persona con, sí, que no se entera de nada o que no sabe nada. También quería resaltar una palabra, ahora que también el tema de las energías renovables están tan de moda, para que la sepáis por si no la conocíais, y es que a la energía que se consigue a través del viento la llamamos energía eólica, que es como consiguió Don Pedro conseguir luz debajo de las cuevas. Sí, llevó la luz, llevó la corriente eléctrica hasta debajo de las cuevas mientras en Porto Cristo, que es el pueblo que está justo al lado, no tenían luz. Entonces, bueno, este hombre supo lo que hacía... Y fijaros, es que Ahora, a día de hoy, gracias a las investigaciones, sabemos que estas cuevas tienen 10 millones de años. Es una barbaridad. Y gracias a este hombre, es así, gracias a este hombre, a día de hoy podemos visitar estas cuevas que son, de verdad, alucinantes. Una curiosidad acerca de las cuevas que sí me llamó mucho la atención y es que yo pensaba que las cuevas eran como de interés cultural y les pertenecía al gobierno, eran como algo público. Y por lo visto, no. En su día, como estaba la ley, y creo que es como está actualmente, si tú encontrabas la cueva, te pertenecía. Tú eras de repente, no sé si así tendrías que hacer algún tipo de registro o algo, pero a ti te pertenecía la cueva. Y eras el dueño. Eras el dueño. Quien la encuentra se la queda. Entonces, cuando encontraron las cuevas, con el tiempo, muchas empresas empezaron a comprar las licencias y la propiedad de estas cuevas para ya explotarlas turísticamente y poder sacar tajada de ello. Sacar tajada significa sacar beneficios, vender entradas, hacer un negocio de algo. Exacto, claro. Sí. O quedarte con tu parte, según el contexto en el que se utilice. Sí, como ha dicho Félix, muchas personas se creen que las cuevas del Drac, que son las otras, no estas, pertenecen al gobierno balear y no es así. Como ha dicho Félix, son de propiedad privada. Y otra particularidad, además de esta, es que las cuevas tienen una temperatura estable todo el año. Dentro de las cuevas se crea un microclima especial y propio del interior de la cueva. La temperatura media es de 18-20 grados, pero reconozco que en algunas zonas llegué a pasar frío, aunque esta temperatura parezca pues, calurosa, y sobre todo en ciertos países. Dentro de la cueva había mucha humedad, por supuesto, entonces, no sé, llegué a pasar frío, porque la humedad es del 80% aproximadamente, es muchísimo. Casi la misma humedad que hace en la costa de Málaga en verano, ¿no? Pero más fresquito. Yo me pasaría los meses de junio, julio y agosto en la cueva perfectamente. No sé si llega al internet, que sería algo importante. La fibra. La fibra. Don Pedro podría hacer llegar la fibra de Movistar al interior de la cueva, con un molino. Con el 5G y todo. Con una dinamo. Hay que decir que estas cuevas tenían 30 metros de profundidad. El lugar más profundo de las cuevas es donde estamos yendo ahora, que es donde se va a realizar la actuación final de Mozart. Sí, yo creo que nos vamos a despedir justo en este momento para dejaros con la actuación, que podáis sobre todo escucharla. Como os hemos dicho, la cámara no capta con esta luz también las imágenes que pudimos disfrutar, pero os hacéis una idea y sobre todo pues disfrutáis de la música. Fue muy bonito en este entorno poder escuchar esa música y sí, me encantó. Os dejamos con eso y como siempre nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós! Thank you.